Partido Socialista de Euskadi en Amurrio pide que se publique en la página web municipal el presupuesto del Ayuntamiento de Amurrio. Raúl, lo haces, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, esto para que supongo todos los ciudadanos lo vean, se enteren, puedan opinar. Sí, sobre todo para informar a la gente y la gente se informe de lo que supone, qué se hace con su dinero, vamos a ser sinceros. Dar unas muestras de transparencia, que es lo que más debe de importar, y bueno, pues el primer paso para dar muestras de esa transparencia y esa, bueno, pues información sería publicar el presupuesto municipal, ¿no? Además, van a pedir ustedes que en un futuro también la misma página publique todas las convocatorias que realiza el ayuntamiento. Sí, convocatorias y contratos que el ayuntamiento firme con las diferentes empresas que dan servicios al ayuntamiento. Creemos que es una forma de saber, que los ciudadanos sepan, qué contratos se tienen, en qué conceptos, en qué características tiene cada contrato. Eso sí, siendo muy respetuoso con la ley de protección de datos y, bueno, pues teniendo esas salvedades de cumplimiento de la ley de protección de datos, intentar ser lo más transparente y lo más cercano también, ¿no? Y al final lo que se intenta es que el ayuntamiento sea transparente, abierto, y de esa forma incluso se puede llegar a que el personal del municipio, o sea, los ciudadanos de Amurrio, sean copartícipes también de esta gestión municipal, ¿no? Bueno, yo no sé si otros ayuntamientos lo hacen o no, la verdad es que no me he fijado en ese detalle, porque generalmente sí suele haber críticas de la oposición, ¿no?, de que debe haber más transparencia. Yo no sé por qué esto no se da realmente, si todo se hace de forma correcta. Bueno, pues, igual tiene que ver con el hecho de cambiar un poco las mentalidades de todo el mundo y empezando por los gestores municipales, ¿no? Igual hay que intentar evolucionar y, bueno, pues si las nuevas tecnologías te permiten todo esto, yo creo que estamos intentando que la democracia se profundice de forma considerable y más en estos momentos en el que corren malos tiempos para la democracia, ¿no? Y hay que intentar, como decía alguien, cultivarla, regarla todo el día, la democracia como una especie de planta en el que debemos de ser muy cuidadosos con lo que hacemos y con lo que decimos e intentar involucrar a más gente para que esto sea al final, pues eso, el beneficio de todos, ¿no? Bueno, se acercan ya las próximas elecciones, me imagino, no sé si esta será una parte de las medidas que formen parte del programa electoral de los socialistas en Amurrio. Sí, estarán evidentemente dentro del programa electoral del Partido Socialista. Y bueno, pues estas y más, evidentemente, pero en este sentido creemos que tenemos que dar, bueno, pues un poco de ejemplo y tenemos que liderar estas cuestiones, ¿no? Y yo creo que desde la izquierda hemos intentado siempre esto, ¿no? Una defensa cerrada de la democracia. Y bueno, pues el Partido Socialista en Amurrio va a ir por ese lado, sin lugar de dudas. Bueno, pues es una petición que ha hecho a través de una nota el Partido Socialista de Euskadi en Amurrio, que pide que se publique el presupuesto municipal en la página web, además de, bueno, otras peticiones que harán en el futuro, supongo, por lo que leemos en la nota. Agradecemos a Raúl Luaces, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Amurrio, que nos haya acompañado unos minutos. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zuei. Agur. Agur.